Es muy doloroso perder a un familiar tan íntimo como es un padre en estas circunstancias. Pero más doloroso todavía es dejar de luchar. Más doloroso todavía es bajar los brazos. Y más doloroso todavía es dejarse nublar por los obstáculos y dejar de creer que esto no puede tener un fin justo. Un fin que sinceramente y definitivamente signifique un basta a la impunidad, un basta a la desaparición, un basta a esa figura tan perversa que realmente ha nublado por muchos años a la Argentina, a la esperanza. Y creo que esta lucha no solamente es de nosotros, los hijos de Raúl. Esta lucha es de toda la sociedad sanjuanina. Esta lucha es de toda la democracia. Esta lucha es de todo el país. Para que nunca nadie jamás vuelva a tener un padre desaparecido, ni una madre desaparecida, ni una prima, ni una hermana, ni un hermano, ni un tío, ni un vecino, ni un conocido, nadie, ningún ciudadano nunca más desaparecido en este país. Nunca más, nunca jamás. Gracias por estar acá y esperemos que haya cambios a lo largo del año y esperemos encontrarnos en otras circunstancias mejores, más justas y hacia adelante. Gracias.